Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 226 del Rincón del Fanático. Y señores, hay que presentarles a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Roberto, mucho gusto estar nuevamente contigo en esta edición del programa. Encantado, como siempre, de poderlo compartir contigo. Y bueno, presto ya para comenzar el programa como hacemos semana a semana. Perfecto. Pues vamos con las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Iván. A ver, platícanos, ¿qué traes en esta ocasión? Bueno, esta semana, pues bueno, muy movida. Yo creo que vamos a tocar temas muy parecidos a los del programa anterior, porque obviamente estamos en una etapa donde, como sabemos, estamos en periodo de NBA, de semifinales, que por cierto están muy interesantes. Vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar de, por supuesto, del béisbol de Grandes Ligas. Vamos a hablar de fantasy un poquito. Es importante, pues, ir viendo cómo van las cosas a nivel de los equipos, que se van ya poniendo poco a poco a tono. Vamos a hablar también de Champions. Hubo partidos interesantes en la Champions League. Lo vamos a estar comentando lo mejor posible. Y bueno, también hablar un poco de lo que fue el Gran Premio de Fórmula 1 de China, que también, pues, vamos a tocar brevemente este tema. Eso por mi lado sería todo lo que traigo. No sé con qué nos vas a aportar tú hoy. Bueno, yo quisiera que hiciéramos un paneo del béisbol. Obviamente te voy a seguir con lo de la NBA. Y quiero platicar una noticia triste de la NFL, que murió Dan Rooney, el presidente de los Steelers, y todo lo que hizo. Entonces, podemos platicar de eso. Y solamente sería eso, ¿no? Muy bien. Ok, perfecto. Genial. Entonces, ¿qué te parece, Iván? Vamos a un corte y ahorita regresamos para platicar de las noticias. Muy bien, ya venimos entonces. En un momento continuamos. Ya volvimos. Ok, Roberto, estamos de vuelta aquí en el Rincón del Fanático, pues para que entremos de lleno con el segmento noticioso en pleno desarrollo. Muy importante. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos hablando de béisbol de Grandes Ligas? Claro. Qué interesante. Bueno, la cosa está muy buena. Hay que decir que, bueno, las posiciones están interesantes. Hay equipos que han entrado en unas rachas muy buenas. Pues por supuesto, yo quisiera hablar un poquito, sin caer en petulancias, quisiera hablar un poquitico de los Yankees de Nueva York, que han ganado 8 de sus últimos 10 partidos. Roberto, el este de la Americana se va a poner muy interesante, porque fíjate que tanto Baltimore como los Yankees y Boston, pues obviamente están en una es una dura batalla de un juego. O sea, Boston es el tercer lugar, tiene hasta a un juego solamente de la punta. O sea, esta división, como siempre, es bastante entretenida. Tampa y Toronto, bueno, Toronto con un arranque pésimo. Han perdido 8 de sus últimos 10 partidos. Y bueno, la cosa pues no les ha salido nada bien. En la división central, pues bueno, yo siempre he dicho que esta división es un tanto mediocre, pero muy a lo que se esperaba. Claro, estamos empezando, pero las tendencias aquí están por los momentos mostrando a los Tigres de Detroit dominando la división, 8-4, medio juego están los Twins de Minnesota, Medias Blancas y Kansas City empatados con 6-6, están jugando para 500, y los Indios de Cleveland están un juego por debajo de 500, a 2.5 juegos. Son distancias que todavía están cortas, pero bueno, van marcando tendencia. Y en el oeste, Roberto, Houston, bueno, mira, volvieron a ganar un aire, han ganado 6 de sus últimos 10 y se despegaron con 3.5 juegos de los Angelinos de Anaheim, 9-4 su récord. Y bueno, coméntame tu equipo. Parece que tuvo un respiro, ¿no? Interesante. Sí, porque la última vez que platicábamos, Houston tenía 4-4, había iniciado muy bien con un 3-0 y luego había tenido 3-4, 4-4, y ahorita estoy muy contento porque tiene 9-4, ha tenido una muy buena racha de 5 victorias al hilo. Ahorita justamente está jugando contra el segundo lugar de la Oeste, que es Los Ángeles Angels. Uh-huh. Y la verdad, ha tenido cosas muy buenas. Yo creo que aquí, más que el picheo, la parte ofensiva ha carburado. O sea, Altuve, Correa, han empezado realmente a hacer lo que deben de hacer. Y entonces es conectar hits cuadrangulares. O sea, han tenido, porque en cuestión de picheo, fuera del partido pasado que ganaron 3-0, han tenido unos partidos en los cuales la han tenido complicada. Por ejemplo, no me acuerdo contra quién les dije la semana pasada que Houston iba perdiendo las primeras 5 entradas 4-0 y ganó 10-4 implantando un récord. Entonces, por eso menciono que el picheo no está haciendo wow, pero la parte ofensiva, la verdad, sí. Sí, han estado muy bien. Realmente han tenido una buena ofensiva y bueno, esto ha sido pues clave para que Houston esté. Oye, pero está Altuve, de verdad que este muchacho Altuve es un fenómeno. De verdad que sí. Muy buena la producción ofensiva de los Astros. Y bueno, si se mantienen jugando así todo el año y el picheo responde, bueno, yo creo que Houston va a ser un serio aspirante para ganar la división oeste de la Liga Americana. Sí, y bueno, y pasando a la Liga Nacional, pues bueno, mira, también muy interesante el este, porque tenemos 3 equipos que están prácticamente empatados. Bueno, hay una diferencia de medio juego, pero tanto Washington como Miami, que me alegra muchísimo, por cierto, este equipo de Miami siempre me ha agradado, porque por ser el equipo, digamos, que ha tenido más problemas, el equipo que ha tenido, bueno, el año pasado tuvieron la sensible pérdida de José Fernández. Bueno, hay muchas cosas aquí a nivel latino que envían mucho la atención. También tienen jugadores venezolanos, Martín Prado juega con ellos, en fin, tienen a Giancarlo Stanton, que es un peloterazo, y bueno, están peleando ahí en las primeras de cambio. Está bastante interesante esta división con hasta tres equipos empatados. Bueno, está joven, pero bueno, va a estar muy bueno. En la central, pues mira, Cincinnati está adelante ahorita, sorprendentemente. Milwaukee también ha tenido un buen arranque, 8-6. Han tenido rachas interesantes, ¿okay? Sobre todo la de Milwaukee, un equipo joven, un equipo en reestructuración. Y bueno, aquí está pues sacando la cara. Y en el oeste, pues los Rockies de Colorado están empatados con Arizona Diamondbacks. Otra buena, Roberto, esta división, ¿verdad?, ha dado sorpresa, porque los dos principales favoritos, pues bueno, han estado con récords pues bastante bastante adversos. Okay, se trata de San Francisco y Los Ángeles. Okay, Y aquí, bueno, Colorado y Arizona han tenido un muy buen arranque y ambos están, pues, con buenas aspiraciones, si siguen así, porque, repito, la temporada está muy joven, pero bueno, ya se va marcando tendencia importante. Si hacemos un pequeño paneo por las estadísticas, así por encimita, podemos decir que el líder en promedio en estos momentos de la Liga Americana es el venezolano Abisail García, cosa que me alegra mucho, con 447 de promedio. Wow. Le sigue Chase Headley, sí, y Starling Castro de los Yankees, con 395 y 365. José Ramírez de Cleveland con 362 y Nomar Mazara de Texas con 352. ¿Okay? En jonrones, Chris Davis de Oakland con 6 jonrones. George Springer de Houston, Roberto, mira, 6 jonrones. Este jugador es Springer, ¿verdad que sí? Buen arranque. En empujadas, Nomar Mazara de Texas. Aquí también está en esta categoría con 16 empujadas. Tenía un gran año este muchacho Mazara. Y en el lado del picheo, bueno, Ervin Santana de los Twins de Minnesota con 3 victorias. Dallas Keuchel de Houston con 2 victorias. Paxton de Seattle con 2. Arker de Tampa Bay con 2. Y Danny Duff de Kansas City con 2. Okay, en efectividad, James Paxton con la efectividad más baja, bueno, hasta ahora 0-0-0, pero debe ser que ha pichado poco. Y en salvamentos, bueno, Craig Kimbrell de Boston con 6 salvados. Le sigue Zach Britton de Baltimore, que por cierto se lesionó. Lo tengo en mi equipo de fantasy, por cierto, lo tengo en DL. Y no vayas a creer que voy a hacer trade por él o que esté lesionado. Ustedes que dicen que yo hago trade de jugadores lesionados, no voy a hacer trade por él, porque es un buen relevista y voy a aguantarlo porque vale la pena. Así que ni creas que te lo voy a ofrecer en trade, ¿ok? Bueno, muy importante. Gracias. Francisco Rodríguez de Detroit con 5-5 rescate. Haroldis Chapman de los Yankees con 4 y Dave Robertson con 3. Esto por el lado de la Liga Americana. En la Nacional, bueno, tenemos que Zach Cosar de Cincinnati, el que está líder en promedio, con 432 de averaje, seguido de Eric Thames de Milwaukee con 405. En jonrones, Eric Thames de Milwaukee con 7, Johnny Cespedes de los Mets con 6 y Ryan Brown de Milwaukee con 5. En carreras empujado, bueno, mira, aquí está uno que tengo en mi equipo y me ha dado muy buenos puntos. Aquí sí podemos hablar de Trey Roberto, se trata de Marcelo Osuna, con 18 carreras empujadas, lo tengo en mi equipo, por cierto. Ha dado muy buenos puntos y es cosa que me tiene muy, muy contento. Jake Lamb de Arizona también, con 12 carreras impulsadas, lo tengo también en mi equipo. En victorias en cuanto al picheo, Johnny Cueto tiene 3 victorias, seguido de Willy Peralta, también con 3. Kershaw de Los Ángeles con 2. Antonio Senzatela de Colorado con 2, este muchacho venezolano, por cierto, está teniendo un rookie muy interesante. Y un pitcher que tú quieres tener en tu equipo, Roberto, Jake Arrieta, con 2 victorias. ¿Qué te parece? Pues si tú me das a Arrieta, yo te doy a Turner. A Turner lesionado. Bueno, lo estoy pensando, porque la verdad que quiero a Turner en mi equipo. Lesionado ahorita, pero el fin de semana va a batear. Bueno, esperemos que sí. Imagínate, bueno, acaba de dar la vuelta a Houston y justamente un home run de Springer, qué bárbaro. Ajá, mira, fíjate. Sí, señor. George Springer. Sí, Muy bien, entonces. Imagínate, perdón, sí, tener a Springer y a Turner en tu equipo. Ahorita puedes hacerme un trade por Turner dándome a Arrieta. Ya después lo que tú quieras. Ok, bueno, voy a pensarlo. Voy a ver tu trading block, a ver cómo está eso. A ver qué podemos hacer ahí. ¿Va? Muy bien. Entonces me quedé en la efectividad. Mike Leake de Seattle 0.60. James Taylor de Pittsburgh con 0.90. Julio Teherán 0.95. Y Noah Syndergaard con 0.95. Esos son los líderes en efectividad. Y en rescates, bueno, Greg Holland de Colorado. Muy buen comienzo con 7 salvamentos. Le sigue Fernando Rodney de Arizona con 5. Neftali Feliz con 5, Tony Watson de Pittsburgh con 4 y Kenley Jansen de Los Ángeles, de los Dodgers, con 3 rescates. Estos son, pues, los líderes en efectividad, o sea, mejor dicho, las estadísticas, obviamente, de lo que hoy está aconteciendo, pues, en esos departamentos. Y bueno, Roberto, vamos a hablar un poquito de fantasy. Esta semana, pues, nos estamos enfrentando en un matchup directo, Roberto y yo. Y bueno, déjame decirte que ya he tomado la delantera 10-9, cosa que me agrada. Vamos, pero la semana está comenzando, por supuesto. Pero va a estar muy buena, va a estar muy peleada. En mi equipo, bueno, he hecho algunos movimientos importantes a nivel de jugadores de posición. Y bueno, sigo buscando un segunda base como Turner, que necesito para reforzar mi plantilla. Arrieta. Sí, yo sé que eres Arrieta, Y ojo, te ofrecía Porcello, ganador del Cy Young. Yo tomé Porcello el año pasado y sé lo que es un buen pitcher, pero ahorita arrancó 1-1 y necesito pitchers que se mantengan, no que ande perdiendo como perdió el partido. Bueno, pero es que la temporada está empezando, Roberto, tienes que tener un poco de paciencia. Tienes un poquito de paciencia, está empezando la cosa. Bueno, sí, la verdad es que me vas ganando en a nivel de bateo, sí, está muy bien. Eso está muy bueno, así que está muy peleado el asunto. Sí, bueno, y en tu equipo, bueno, hoy para ver, hoy te está pichando Phil Hodge de Minnesota, hoy está lanzando. Ha lanzado, lleva dos tercios con tres ponches. Bueno, esperemos que tenga una buena salida. Tienes dos lanzadores lesionados. Tienes a David Price, pero este vale la pena tenerlo porque es un lanzador muy bueno, zurdo de Boston. Y a nivel Sánchez, ¿este es a nivel Sánchez? Aaron Sánchez. No. Aaron Sánchez, sí, me confundí, pensé que era a nivel Sánchez. De Toronto también lo tienes en la lista de lesionados. Pero bueno, me imagino que. Bueno, este sí, verdad que no lo conozco mucho. Pero bueno, ahí puedes esperar un poquito. Realmente sí necesitas un buen as de picheo aquí para que te refuerce un poco la parte del picheo. Sí. Ya sé que estamos por. Vamos a ver qué buen trade podemos hacer ahí por estos jugadores. Bueno, sí, Roberto, está muy bueno entonces esto del fantasy. Y no sé si no tienes ningún comentario más de béisbol, pues te invito para que pasemos a hablar del básquet de la NBA. Va. Ok, muy bien. Bueno, empezando hablando de la NBA, tenemos que hablar de lo que ha sido para mí la primera gran sorpresa, ok, que ha sido la victoria de los Chicago Bulls, el equipo número 8, contra el equipo de Boston Celtics, que por cierto, bueno, están jugando ahorita, y déjame decirte que Chicago le va ganando 50-42 a los Celtics, ok, eso, sino que el partido anterior, el primer partido, ganó Chicago a Celtics, ¿qué tal? Sí, por eso, o sea, fue la sorpresa, claro, mayúscula, porque estamos hablando del primer sembrado contra el que clasificó, prácticamente en el octavo lugar, peleando con los Heat de Miami. Sí. Más sin embargo, tuvieron una última semana los Chicago Bulls muy buena, donde no perdieron ningún partido, y eso fue lo que dejó al equipo de los Heat fuera de la clasificación. Pero bueno, mira, está muy interesante. Otro equipo que está jugando en este momento es el equipo de Toronto Raptors contra el equipo de Milwaukee, que va ganando, por cierto, por 10 puntos los Raptors, 95-85. ¿Okay? Y Toronto también está obligado a ganar este partido luego de perder ante los Bucks, cosa que obviamente los puede poner contra la pared. Así que, bueno, no sé si nos quieras comentar otro partido. Ah, bueno, en el este, pues por supuesto, obviamente que en el oeste, Golden State, pues arrancó muy bien, ¿ok? Y bueno, todo el mundo se esperaba eso, ¿cierto? Que los equipos favoritos pues arrancaran con buen pie. Sí, pero por ejemplo, no es lo mismo de Boston contra Chicago. O sea, arrancó bien Golden State, pero no Boston. Y Cleveland, que se mantuvo toda la temporada como el primer lugar de la Conferencia del Este, quedó en segundo lugar. ¿Fue una baja de juego o fue algo a propósito? Porque veían a un Chicago, o sea, no sé, en esto de las estrategias de los head coaches de la NBA a veces me sorprende. Sí, sí, sí, la verdad que sí, a veces sorprenden, ciertamente, ciertamente que sí. Pero bueno, mira, son cosas de juego y nada está escrito, ¿no? Así es. En otros partidos, bueno, los Cleveland Cavaliers derrotaron a los Indiana Pacers, pues esto 117-111. Bueno, creo que esto no sorprende a nadie, ¿ok? Y las grandiosas escuelas de San Antonio, pues dieron cuenta de los Memphis Grizzlies por 96-82. Partido también interesante, pero bueno, obviamente yo creo que aquí San Antonio tiene todas las de ganar. Bueno, como comentábamos, bueno, y hablando de los de tu equipo, Roberto, los Rockets de Houston ganaron 118-87 en su debut contra Oklahoma. Yo pensé que Oklahoma iba a dar un poquitico más de pelea, sobre todo por la presencia de Russell Westbrook, ¿no? Sí, pero y que no fue así. No me acuerdo si él está considerado dentro de la terna del MVP o no, pero Houston le pasó encima. Ahora, obviamente es el primer juego, ¿no? Tendríamos que claro, ver el juego de mañana para ver si son si va igual o no. Claro, así es. En este partido, los más destacados fueron James Harden de Houston con 37 puntos, 7 rebotes en una asistencia, y por Oklahoma, Andre Robertson, 18 puntos, 7 rebotes y una asistencia. Bueno, aquí no brilló Russell Westbrook. En el caso de Chicago y Bulls, Roberto, aquí un dato importante. Fíjate que creo que fue el padre de este Isaiah Thomas, creo que falleció el día que tenían ese partido. Okay, y supuestamente le habían dado licencia para que obviamente fuera y tal y qué sé yo. Sin embargo, decidió jugar el partido y bueno, ante una gran ovación, estuvo imponente este muchacho con 33 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias y unos triples que parecía que los lanzó desde otra galaxia. Impresionante lo de este muchacho Isaiah Thomas. Y por los Chicago Bulls, pues Jimmy Butler fue el más destacado, con 30 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. Así pues que pues la NBA está en su clímax, pues como digo yo, y bueno, va a estar muy interesante. Esta noche, pues después, aparte de estos partidos que se están jugando en estos momentos, el primero a punto de terminar y el segundo en pleno apogeo, bueno, los Jazz de Utah, pues estarán recibiendo, miento, los Clippers estarán recibiendo a los Jazz de Utah en otro de los partidos de esta serie, ¿okay? Que va a comenzar y que bueno, también pinta que va a ser bastante interesante. Sí, y el día de mañana 19, vamos a tener los siguientes partidos. Los Hawks contra los Wizards. Los Rockets recibiendo a Oklahoma y el equipo de los Warriors van a estar recibiendo a los Trail Blazers. ¿Okay? Hay por ahí una noticia, Roberto, no sé si la leíste, que decía que Kevin Durant estaba tocado de una pantorrilla. No sé si será cierto, si pudiste ver algo de esto, pero para el equipo de Golden State, que vuelvo e insisto, sin Durán está en capacidad también de ganar, pienso yo, ¿ok? Así que, pero bueno, claro, Durán es una pieza pues bastante interesante, ¿no? Pero bueno, está en duda para el juego número 2, ¿ok? Ya que tiene, como les dije, una molestia en su pantorrilla de la pierna izquierda. Kevin Durán experimentó calambres durante el juego número 1 del domingo, en una victoria de 121-109, en la que terminó con 32 puntos y 10 rebotes. Bueno, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, dijo que Durán no practicó el martes y señaló que si no practicaba, pues habría algo de preocupación. Como ustedes recordarán, Durán anteriormente perdió 19 partidos con un esguince en el ligamento medio colateral y una contusión ósea en su rodilla izquierda, que es una lesión pues bastante interesante. Otro que está lesionado en el equipo, que es el base suplente Sean Livingston, que vale que es un jugador muy interesante, tiene un problema en el dedo, y el delantero Matt Barnes también sufre de un esguince de tobillo, y bueno, están como cuestionables para el partido que van a llevarse a cabo contra el equipo que están jugando, que es el de Portland Trail Blazers. Así pues que bueno, esto sería lo que traemos por el lado de la NBA. No sé si tienes algún comentario, Roberto, para entonces hagamos un cambio aquí de ritmo. Ninguno, pasa a otro deporte, por favor. Muy bien. Bueno, en un cambio a 360 grados vamos a hablar de Champions, Roberto. Vamos a hablar de Champions, porque hoy se jugaron los partidos de vuelta, ¿ok? De lo que ya prácticamente definía este grupo, ¿ok? Y tuvimos dos partidos interesantes que se jugaron al mismo tiempo, ¿ok? El primero, el Leicester City recibiendo al Atlético de Madrid. Como ustedes recordarán, el Atlético en casa ganó 1-0, ¿ok? Y el equipo de Leicester City estaba pues obligado a ganar este partido si quería pasar al Atlético. O sea, tenía que ganar por lo menos ganarle 1-2 para que tuviese opciones de triunfo. Pero Atlético de Madrid, al marcar como visitante, pues bueno, prácticamente y al marcar, digamos, 1 en su casa, pues con 3 puntos asegura el pasar pues a la siguiente ronda. Y por otro lado, el Real Madrid, jugando ante el Bayern Múnich en su casa, pues bueno, mira, logró derrotar 4-2 a un Bayern que estuvo bastante bien. No puedo realmente opinar mucho porque no vi el partido, vi algunos highlights. Y bueno, sí, Real Madrid ganó 4-2, algunas jugadas muy polémicas, pero bueno, no se puede, pues realmente eso es parte del juego y habrá unos que estarán a favor, otros estarán en contra. Como yo no lo vi, no puedo dar una opinión clara pues de si esto es cierto o no. Hay que decir que por el equipo de Real Madrid, Cristiano Ronaldo tuvo un hat-trick, marcó en el 76, en el 104 y en el 109. Y Asensio puso la diferencia en el minuto 112. Por el equipo del Bayern, pues Robert Lewandowski en el minuto 53 de penal y Sergio Ramos hizo un autogol, lo que dejó el partido, obviamente, 4-2. Hay que decir que en este partido, Roberto, fue expulsado Arturo Vidal en el minuto 84. Unos dicen que fue mal expulsado, otros dicen que fue bien expulsado. Vuelvo y repito, no puedo dar en estos momentos una opinión porque no pude ver el partido. Y bueno, el día de mañana, bueno, ya definida esta yunta, Roberto, vamos a tener una semifinal española, ¿ok? Atlético de Madrid contra Real Madrid. Esto es inevitable. Y bueno, el día de mañana, 19, pues tenemos dos partidos interesantes. El Mónaco recibiendo al Borussia Dortmund, ¿ok? En este partido, en este juego, el Mónaco lidera 3-2 en el agregado. Y también tendremos a las 2:45 el partido de vuelta entre la Juventus de Turín y el Barcelona de España, que fue el partido que se realizará en el Camp Nou, ante su afición, y bueno, donde Barcelona tratará de hacer otra milagrosa remontada que le permita pues pasar a la siguiente ronda. Partido difícil porque, bueno, te repito que la Juventus es un equipo duro. Sabemos que los equipos italianos son muy peligrosos porque se encierran mucho atrás, defienden muy bien y bueno, luego van con contragolpes mortales que hacen muchísimo daño, y sobre todo que tienen los jugadores para hacer este tipo de juego. Bueno, Roberto, las cartas están echadas. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves al Barça? ¿Crees que pueda remontar ese 3-0 de la ida? ¿Te acuerdas que hace un mes platicamos de la remontada que hizo el Barcelona? Uh-huh, sí. La histórica remontada, pues ahora te digo lo mismo. O sea, entonces yo decía no, y ahora sí creo que lo puede llegar a hacer. La única cosa es, ¿tendrá la capacidad para hacer una remontada de esta naturaleza ya tan avanzada en la Champions? Bueno, mira, el problema es que, bueno, te repito, los equipos italianos son muy duros. Los equipos italianos, por tradición, defienden. Exacto, ¿okay? Se echan para atrás y esperan el contragolpe, ¿no? Uh-huh, exactamente. Lo que no pasó con el Paris Saint-Germain jugó y dejó jugar. Y ahí estuvo su historia, pues. No supieron defenderse bien. Y bueno, el Barcelona, pues en su casa, prácticamente se los comió vivo. Bueno, le faltó mucha personalidad al equipo del Paris Saint-Germain, honestamente. Pero esto va a ser otra historia, y creo que va a ser un partido bastante duro, donde pudiésemos tener unas combinaciones interesantes, ¿okay? Una final de división entre, por ejemplo, el Barcelona o el Mónaco, Barcelona-Mónaco o Barcelona-Valle, Barcelona-Borussia, por ejemplo. O un Juve-Mónaco o un Juve-Borussia, o viceversa. O sea, va a estar muy interesante esta yunta para este final de la Champions, ¿okay? Que se va a jugar, como repito, mañana a las 2:45 de la tarde. Ojalá que haya transmisión, pues, para poder deleitarnos, pues, y disfrutar de este partido. Yo, obviamente, por razones de trabajo, no pude ver el partido del Real Madrid. Voy a estoy cazando a ver si alguna de las operadoras, pues, lo van a retransmitir, pues, para poder apreciar el partido y poder juzgar mejor lo que allí sucedió. Por los momentos, pues bueno, hat-trick de Cristiano Ronaldo deja a su equipo, pues, a las puertas de la final de la Champions 2017, Roberto. Muy bien. Tal cual. Sí. Muy bien. Sí. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar un poquito sobre lo que fue la Fórmula 1 del día de ayer, ¿ok? Donde, bueno, el equipo de la Ferrari, obviamente, vuelven a ganar, disculpen ustedes el error, no fue en China, fue en Bahrein. China fue la semana pasada. Esto fue en Bahrein, en el circuito de este país, ¿ok? Donde, obviamente, la Ferrari, pues, nuevamente se impuso, impuso un ritmo interesante, tuvieron una buena estrategia de pits y lograron hacerse del Gran Premio de Bahrein, como les decía, para, de esta manera, el piloto Sebastián Vettel y la gente de Maranello, pues, están liderizando el campeonato de constructores y el campeonato de pilotos. El podio quedó conformado por Sebastián Vettel de Ferrari, Lewis Hamilton de Mercedes-Benz y el finlandés Valtteri Bottas, también en un meritorio tercer lugar. Ese fue entonces el podium de este Gran Premio, que, como le dije, pues estuvo bastante, bastante interesante y, bueno, digno de los que no lo vieron, pues les recomiendo que lo vean. Y los que lo vieron, pues bueno, ya sabrán a qué me refiero. Bueno, esto entonces todo lo que tengo, Roberto, por el día de hoy. No sé si tienes algún comentario por ahí. O pasamos entonces directamente a tus noticias. Sí, lo que quiero platicar en esta ocasión es algo triste. Fíjate que la semana pasada, el 13 de abril, se muere Dan Rooney a los 84 años. Dan Rooney, presidente y dueño, junto con su familia, de los aceros de los Pittsburgh Steelers, pues hizo mucho por el deporte de fútbol americano y quiero platicarte, Iván, no nada más lo que yo sentí, sino lo que dijeron los reporteros, lo que vi con los atletas. Fue el 13 fue el jueves de la semana pasada, que fue Jueves Santo, estaba de vacaciones obviamente, y entonces estaba con mi señora, y entonces de repente veo la noticia y me entristeció, no nada más porque era el dueño, el presidente y dueño de los Steelers, Iván, sino porque Dan Rooney, a diferencia de muchos dueños de equipos deportivos en el mundo, él era una persona justa, una persona que, aunque seguramente tuvo cosas malas, pero en las cuestiones de cuestiones buenas era muy importante, hizo muy buenas acciones. O sea, una de las mismas es que impulsó una regla en la NFL que se llama la regla Rooney. La regla Rooney es aquella en la que cuando los equipos necesitan un head coach, él impulsó la regla Rooney para decir que los dueños entrevistaran a a personas de la minoría, en este caso de color negro en la piel, para que pudieran ser entrevistados. Y no nada más es eso, sino que también de posiciones menores, porque normalmente siempre buscaban a los mismos y entonces así. Y eso lo que hizo fue que gracias a esa regla, pues hay muchos head coaches afroamericanos que son, que gracias a la regla Rooney llegaron a sus equipos. Una prueba de ello es Mike Tomlin con los Steelers, ¿no? Que ¿sí? Cuando renunció Bill Cowher, fue entrevistado, y aunque muchos veían, me acuerdo que en ese momento veían como el mejor era el coordinador de la línea ofensiva, y en este caso pues, los Rooney eligieron a Mike Tomlin. Pero bueno, es una de las cosas, Iván. Otra de las cosas es de que tú puedes ver, y tú veías que él tenía una interacción muy importante con los jugadores, porque existen muchos dueños de equipos, Iván, que ven a los jugadores como el enemigo, ¿sí? Ahorita voy a platicar de algún otro dueño de equipo que hace marranadas y estupideces con los jugadores, pero él lo que hacía, iba con el entrenamiento, al campo de entrenamiento, platicaban con los jugadores. Inclusive hay una, en mi foto de perfil, del cover photo de Facebook, es Dan Rooney en un carrito de golf haciendo la señal del puño, saludando a Ike Taylor. Y fíjate que con Ike Taylor fue de esos jugadores en los cuales Ike Taylor sentía una relación muy especial con Dan Rooney, porque Ike Taylor siendo jugador y Dan Rooney pues siendo el presidente, pues una vez llegó y estaba platicando él con Dan Rooney y demás, y de repente Ike Taylor estaba tan cansado por los entrenamientos y por todo, que se queda dormido en el sillón de Dan Rooney, de su sala. Y entonces Dan Rooney se sale de su oficina sin despertarlo y le dice a su asistente: nadie se mete a mi oficina porque Ike Taylor está dormido. Ike Taylor se levanta después todo penado: puta, ¿cómo me quedé dormido? No, o sea, esta es tu oficina, estabas cansado. Entonces la humildad que tenía Dan Rooney iba sobresalía a lo que muchos dueños hacían. Entonces me acuerdo, o sea, imagínate, se muere y no manches, solté muchos tweets también en Facebook y retuiteé mucho, ¿no? Y en unos otros tweets había un jugador de los Steelers, creo que era Arthur Motes, que agarró y dijo que en un campo de entrenamiento él se quejó de que tenía que pagar por la comida, por el lunch, $6, hasta que vio al dueño pagando esos $6 por el almuerzo, y entonces él se cayó y dijo: no, si el dueño lo está haciendo, pues yo también lo debo de hacer. Entonces, bueno, yo quiero saber de ti, o sea, que ¿cuál es tu opinión de Dan Rooney? ¿Qué es lo que viste en él? Digo, porfa. Bueno, lo que pasa es que no conozco mucho de su historia, Roberto, porque acuérdate que, o sea, no conozco mucho realmente de la historia de él, ¿no? Obviamente, yo creo que uno se fija mucho más en lo, está más pendiente de lo que son los jugadores, bueno, por lo menos en mi caso, de lo que son los head coach y cómo de repente han hecho aportes interesantes, ¿sabes? Entonces no tengo una una visión clara de él, pero me imagino que fue una persona muy importante para la organización por todo lo que tú has contado, ¿no? Y por todos sus logros. Entonces, creo que merecido homenaje, ¿no? Hacia este personaje. Sí, claro, no nada más fue el equipo de los acereros, sino toda la liga, ¿no? Dan Rooney uh-huh. fue una persona, yo leía su biografía y leía otras cosas relacionadas a él, y leí que Dan Rooney fue el principal asesor de las tres cabezas de Roger Goodell, es el comisionado de tres comisionados de la NFL, y había algunos que le hablaban diario y entonces él atendía, y él también siempre fue imparcial. Por ejemplo, mucho hablamos de ciertos castigos en contra de ciertos jugadores o coaches. Si él consideraba que era algo lógico, pues lo apoyaba, y si no, iba en contra. Y entonces él movió muchas cosas, y entonces fue un beneficio para la liga, porque realmente vamos a considerarlo. ¿Cuántas familias son dueñas de un equipo de la NFL y que exclusivamente vivan de eso? O sea, por ejemplo, Jerry Jones, pues no tiene su dinero de los Dallas Cowboys. Se lo tiene de otra cosa, ¿no? Y el dueño de los Tampa Bay Buccaneers es el dueño del Manchester United. O sea, obviamente no nada más son dueños de otras cosas, sino la familia Rooney es exclusivamente. Y el hecho, algo muy importante de Dan Rooney es de que él siempre decía: yo contrato un coach y no le voy a pedir que en la primera temporada me llegue al Super Bowl y en la segunda me lo gane. O sea, es un proceso continuo que permite que el coach, la organización, los jugadores, pues evolucionen y demás. Y digo, prueba de eso es que desde el 69, que fue contratado Chuck Knoll, hasta el día de hoy, o sea, 48 años, solamente han habido 3 coaches en los Steelers. Y eso proviene de la tradición de la familia Rooney. Entonces, se fue Dan Rooney, un gran dueño, y ahora quiero hacer una comparación, Iván. Pero, ¿habrá algún otro dueño que tenga ese mismo empuje y, que tuvo los Rooney? O sea, en el sentido de, se muere y hablarán tanto de él en la liga. O sea, por ejemplo, voy a sacar el caso de Jerry Jones, muy conocido dentro de nuestro podcast, Iván. Sin embargo, ahí te va. Los Rooney tenían una regla: no hacían negociaciones durante la temporada ni en la pretemporada. Tú querías un contrato, tenía que ser antes, tenía que ser después. Y solamente muy pocas veces, yo creo que en los más de 40 años que le voy a los Steelers, solamente un par de veces vi que lo hicieron con 2 jugadores, ¿no? Uno era Hines Ward. Y entonces, trataban de ser justos, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Yo no te puedo pagar los supersueldos que ganaban un Tom Brady o un Emmitt Smith o demás. Pero yo trato de mantener las cosas parejas. Y te lo digo porque Jerry Jones es un hijo, es un cabrón. O sea, y en ese sentido, hace 22 años o un poquito más, le llega Jerry Jones en pleno entrenamiento a Emmitt Smith y le dice: oye, vente, te quiero invitar a mi oficina. Y le dice: ¿sabes qué? Te voy a dar un contrato igual al que el corredor de Detroit, ¿cómo se llamaba este? Ay, el mejor corredor de la liga. Ay, ¿cómo se llamaba? De esa época. Barry Sanders, sí. Sí, te voy a dar un contrato. Entonces, Emmitt Smith dijo: wow, debe ser un gran contrato, ¿no? Pero luego pensó Emmitt Smith: no, ¿sabes qué? Si mi agente, no voy a tomar la decisión. Y entonces le llama a la gente, le dice: oye, me van a dar un contrato, me ofrecieron. Y entonces la gente le dijo: qué bueno que no firmaste, porque Barry Sanders no juega por el dinero, juega por el placer de jugar. Entonces su contrato está no entre los mejores, sino en la mitad de la tabla. Y entonces, digo, esta es una historia que Emmitt Smith platicó en el sentido de que, le dijo eso, o sea, Jerry Jones me trató de transar, me trató de ver la cara, entonces dejó de jugar los primeros 4 partidos de la temporada para darle una lección a Jerry Jones. Ese es el tipo de dueño que ve a los jugadores como enemigos. Y los Rooney los veía como parte de la familia, ¿no? Por eso, hace 9 años, los Steelers contratan a un jugador que se llamaba Cedric Wilson, un wide receiver, que venía de San Francisco. Y un día lo agarra la policía dándole cachetazo a su novia. Y al día siguiente los Steelers lo corrieron. Aún con el dinero garantizado que tenía el contrato. Entonces ese tipo de cosas como que mueve realmente a los jugadores, ¿no? Digo, a los buenos dueños. Entonces, ¿qué opinas, Iván? ¿Iván? Sí, aquí estoy. Estoy viendo aquí una cuestión. Es que estoy viendo una cuestión aquí de... viendo una cuestión aquí de Andrew Locke y me quedé como... Me quedé como perplejo viendo esto. Sí, no, que estaba viendo una noticia aquí de Andrew Locke y me sorprendió. Realmente no me lo esperaba porque estaba diciendo que está revelando que ha jugado lesionado desde el 2015. Y entonces, me llamó mucho la atención y estaba viendo la noticia. Pero, pues, sí, para que tú veas. Pero sí, volviendo a este tema de estos personajes, uno sabe lo que significa un miembro de los... puede ser los Steelers, puede ser los Vaqueros, puede ser cualquier equipo, pero que signifique, sea tanto para una organización, de verdad que es bien significativo. Vaya que sí. Muy significativo. Sí. Y con eso quiero finalizar estas noticias. Hay varios jugadores de los Steelers que dicen, ¿saben qué? Por el señor Rooney, esta temporada va a ser diferente. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero para eso faltan muchos meses. Sí, señor. Estaba por aquí viendo, Roberto, alguna noticia. Yo no sabía. Noticias interesantes por acá. Dice que J.J. Watt entrenará limitado en pretemporada. El 13 jugador defensivo del año de la NFL dijo estar ansioso por regresar a la actividad dentro del campo, pero entrenará limitado. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, ellos tendrán que ver el porqué. Seguramente quieren cuidarlo porque se sometió a cirugías interesantes, una cirugía muy interesante y delicada en su espalda. No sé si una lesión parecida a la de Gronkowski, pero tengo entendido que es en la espalda también, a nivel de una de sus vértebras, y quizás esto quedó un tanto comprometido, ¿no? Eso por un lado. Otra noticia interesante que salió por aquí, decía alguien ha llegado a los Bears de Chicago, decía que el retiro sería la decisión sensata para Jay Cutler. Totalmente. Ok, eso. Cierto, ¿verdad? ¿Qué opinas de esto? Totalmente. O sea, ¿quién quiere a un jugador que es una diva, que consiguió uno de los mejores contratos con Chicago y que en vez de actuar en favor del equipo, o sea, desbarató el casillero, o sea, me refiero a los vestidores, no hizo las cosas... trataron de varias veces, oye, bájate el sueldo para que podamos hacer, no, quién quisiera tenerlo, y muy probablemente él no quiera ser un jugador, un reserva, un sustituto, entonces por eso no lo creo, y esto va de la mano también de lo siguiente, Adrian Peterson, el que fue un jugadorazo en el 2012, hizo 2000 yardas, el día de hoy no consigue un equipo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, llegó a Patriotas y salió del mismo sin ningún contrato. Se fue a Santos y nada. Y entonces, o sea, está pidiendo mucho dinero y piensa que todavía lo necesita. O sea, perdón, que todos los equipos lo necesitan. Seguramente es uno de los mejores torredores que ha habido, pero como no es versátil, como no atrapa pases, como no bloquea, pues obviamente, y como en tercero tiene más de 30 años y lesionado, pues obviamente no va a encontrar un equipo rápido, y no creo que vaya a encontrar un equipo hasta que pasen dos cosas. Que llegue la temporada, se lesione un running back titular y entonces él entre al quite, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que Peterson ya pasó sus mejores años y me parece que este va a ser un caso muy parecido al de Darren McFadden. De verdad que sí, que fue un gran corredor, pero era de cristal y las lesiones lo fueron mermando hasta el punto que hoy en día es un jugador reserva de los vaqueros. Y bueno, tiene unas funciones muy, muy limitadas en el equipo. Cierto. Así que bueno, el caso de Kotler, pues yo creo que es preferible que se lance al retiro. Honestamente, bueno, queda como hizo Romo. No quieren jugar de suplentes, no quieren, bueno, pues me retiro. Me voy por la puerta grande y bueno, en ese aspecto pues no tienen que someterse al estrés de tener que jugar como suplente luego de haber ganado tanto dinero como titular y que bueno, que fuera un fiasco, porque realmente lo de Kotler para mí fue un tremendo fiasco, honestamente. Así como lo es Osweiler para el equipo con el que está jugando en estos momentos. Un verdadero fiasco. Que es Cleveland y que llegó a entrenar, porque todavía no lo cortan, ¿no? O sea, exacto. ¿Sí? Exactamente. Entonces, bueno, habrá que ver qué va a pasar con ello. Sí. Otra noticia por aquí. Bueno, los Buccaneers ejercen opción contractual de Mike Evans. Tampa Bay hizo válida la opción de quinto año de contrato del novato del receptor, asegurando su presencia en el equipo al menos hasta el 2018. Esta es una muy, muy, muy, muy buena. Sí, o sea, y realmente Mike Evans es el primer receptor de James Winston, entonces por supuesto que lo iban a mantener. Claro, por supuesto que sí. Sí, bueno, hay muchísimos. Ah, bueno, ahorita que estamos hablando de eso, aquí hay una noticia que dice que quarterback Winston disfruta de entrenar con el running back Peterson. El quarterback de Tampa Bay dijo sentirse asombrado y motivado por la forma que trabaja el ex corredor de Minnesota. Es lo que estábamos hablando. Estaba hablando con mucha gente, buscando a ver dónde logra quedarse. Pero bueno, esto ya es cuestión de tiempo. Pues bueno, Roberto, no tengo más nada por aquí que resaltar. No sé si tienes alguna otra noticia para entonces. Bueno, creo que podemos llegar al final del programa. Y bueno, yo creo que con esto podemos finalizar el podcast. Solamente decir que la próxima semana vamos a platicar, yo voy a platicar de lo que es el draft de la NFL, que es en 8 días, 9 días más bien. Y vamos a platicar previo a eso acerca de las necesidades de los equipos. Obviamente hay 32 equipos y no podemos hacerlo, pero hablaremos de Dallas, de Steelers, de Patriotas, de Atlanta, o sea, de los equipos fuertes, de eso vamos a platicar. Sí, una pregunta, ¿el draft dónde se puede seguir en vivo? O sea, ¿hay algún sitio, alguna página donde se pueda seguir en vivo? Según yo, en la página de la NFL puedes seguirlo. Ahora, la cosa es que, recuerda que lo redujeron, de 4 días lo redujeron a 3, y el problema, tú lo dices por la chamba, yo estaba pensando también en el trabajo. Claro. Pero vamos a hacer esto, como nosotros vamos a platicar en el podcast previo al draft, yo consigo las páginas en las cuales se puede ver, y las platicamos para que sepa nuestra audiencia dónde pueden verlo, ¿no? Ok, magnífico. Estupendo. Ok. Buenísimo. Bueno, entonces, nada, un placer haber compartido esta edición contigo. Como siempre, pues, muy complacido. Y, bueno, a nuestra audiencia, pues gracias por permitirnos entrar en todos ustedes y poder llevarles, pues, un rato ameno de todo lo que tenga que ver con el mundo de los deportes. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Iván, por tus comentarios. Muchas gracias a nuestra audiencia por todo lo que ha dicho Iván. Y con mucho gusto, nos vemos la próxima semana. Así es. Gran abrazo, bye bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.